quería sentir feliz. Yo no sé qué te ha pasado, y hoy todo no es igual. No llegas con tus caricias, ya ni tus besos me hacen feliz. Porque has sido mi amor, tuviste que mentir. O tal vez fue otro amor que me alejó de mí. No pudiste evitar, fue tu gran confusión. Ya no vuelvas a mí, pertenezco a otro amor. Sido mi amor, tuviste que mentir, o tal vez fue otro amor que te alejó.